Pasamos al punto número 11, acuerdo que proceda sobre cesión de uso gratuita a favor del Servicio Canario de Salud del inmueble de titularidad municipal, cito, en la calle La Chica, número 4. Pasamos a dar lectura al dictamen. Conocido el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Bien, vamos a ver, ¿este cuál es? En el año aproximadamente 2000, finales de los 90, 2000, el Ayuntamiento de Yaiza procedió a cederle al Servicio Canario de Salud el actual centro de salud, que en aquella época, si los que estábamos por aquí recordábamos que era la Cruz Roja. Entonces, se cedió este local. Con posterioridad, en el año 2008-2009, nosotros, que fue a mí a la que me tocó hacer ese expediente, cedimos al lado de ese edificio 1.100 metros cuadrados para la construcción de un nuevo centro de salud. ¿Qué descubre el Servicio Canario de Salud? Que el edificio de la policía, que es el que nosotros hemos sacado la policía de ahí, se ha trasladado a Playa Blanca y se va a quedar una oficina en el pueblo de Yaiza, pero no será allí, se está buscando la reubicación, no está cedido. Al no estar cedido, no podrían invertir. Ellos ahora mismo están con el proyecto. Y nosotros le dimos que este trámite se lo agilizábamos lo antes posible. Entonces, lo que vamos a aprobar hoy es la cesión únicamente del edificio de la policía local. ¿Tiene la palabra San Borondón? Sí. Estamos de acuerdo en que sea... Perdón, compañero, un segundo. Quiero un error en el dictamen de... Al leer el dictamen y quiero corregirlo. Que conocido el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales, 4 votos a favor de los concejales de UPI y Coalición Canaria y 1 abstención de Ganemos Lanzarote. Perdón, disculpe. Vale, continúe. No, es un trámite que hay que cumplir y es una sesión de suelo, como usted bien explica, y bueno, y con las ganas, con la ilusión de que en breve y más pronto que tarde sea una realidad. Se haga la ampliación. Sea una realidad y los vecinos de Yaiza disfruten de un centro de salud en mejores condiciones. Por supuesto que estamos de acuerdo. Muy bien, Ganemos. Sobre la cesión gratuita del local de la antigua dependencia de la Policía Local de Yaiza al Servicio Canario de Salud, que consta de 132 metros cuadrados, entendemos que será una mejora para el pueblo de Yaiza y colindantes, y todo lo que sean mejoras para nuestros vecinos no nos vamos a oponer. Además, después de los informes técnicos municipales, así como del interventor, en el cual no se ve ningún tipo de anomalía para su cesión, votaremos a favor de esta propuesta, esperando que, como dice la moción, que sea cesión gratuita. Muy bien, Zoe. Nada, a favor. Yo creo que ya todos hablábamos de la ampliación de este centro de salud o la restauración, y ya todos teníamos entendido que estaba cedido. Por lo tanto, yo creo que es el trámite que faltaba, sí, y que se había enviado. El trámite que nos requieren. Exacto. Así que, a favor. ¿Coalición? Nada que decir al respecto. Está claro que es una necesidad en este pueblo el que el centro de salud se mejore y se amplíe, y por lo tanto, completamente a favor. Muy bien, entonces, unanimidad en este punto.